La mañana continuamos aquí en Entre Mate y Mate hasta las 13, lo seguimos acompañando como cada día. Estamos ya en comunicación con el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz. Fabricio, muy buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Fede, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, preocupadísimos, ¿no? Como todos y con el día a día viendo cómo, para dónde va la cosa. Contanos un poquito a ver qué... ¿Qué sentís? Digo, ya nos vamos a meter en las noticias, en la información dura o en la previsión de cómo se están preparando y qué se viene haciendo desde el municipio. Pero bueno, contanos un poquito, ¿qué estás sintiendo estos días? Imaginamos también que accedes a alguna información o esto debe estar en el imaginario del oyente que a lo mejor no tenemos todos. ¿Cómo lo vivís? Mirá, son situaciones... paralelas, pero que van de la mano, ¿no? Por un lado lo sanitario y por un lado lo social y económico. Sí. O económico y social. Y entonces, desde lo sanitario, es darle la tranquilidad a los capillenses que al día de hoy no tenemos ningún caso de infectado ni contagiado de COVID-19. Nuestro secretario de Salud está en este momento en el comité que se ha conformado de la región Punilla en el Hospital Domingo Funes. Hemos preparado el hospital para atender las necesidades que pudiesen surgir de esto. Ahí nos está llegando entre hoy y mañana un consultorio que hemos alquilado de estos que son móviles, adaptando todo el fondo del hospital con un pasillo, sala de espera para quienes tuviesen algún síntoma de COVID-19. O sea, siempre hablo en esta potencialidad porque hoy no existe nada de eso, sí. Pero es darle la tranquilidad a la comunidad que estamos preparados para lo que viene o para lo que pudiese venir. Uh-huh. Eso por un lado. En el nivel regional y provincial, en lo sanitario, la provincia de Córdoba está súper preparada, se han tomado todas las medidas y todas las precauciones del caso. En nuestro hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, ha acondicionado salas de aislamiento y ha preparado las camas con los respiradores que son necesarios. Y entonces estamos, de una manera, todo este trasfondo que existió previo de restringir la actividad comercial, hotelera, gastronómica, turística, y lo está dando resultado porque lo que estamos haciendo es postergar lo que viene. Uh-huh. En un momento, tarde o temprano, es muy probable que nos contagiemos, porque es algo que es inminente. Lo importante es cómo se administra esa línea en el tiempo. Digo, no es lo mismo que ese pico se junte y que tengamos todos los contagiados y que sature el sistema de salud, a que sea paulatino, claro, progresivo. Uh-huh. Entonces eso nos permite, y le permite al sistema sanitario de la provincia, brindarle la atención que la gente requiere. Entonces, en ese sentido, se están dando todas las condiciones. Fueron medidas muy acertadas las del Gobierno Nacional de decretar la cuarentena en el momento que se decretó. Digo, se adelantó bastante a la realidad comparativa con otros países como Estados Unidos, Italia, España. Digo, si bien que hay algunos que no han decretado cuarentena. Sí. Digo, las medidas que se han tomado desde Presidencia de la Nación han sido muy oportunas. Digo, entonces, en lo sanitario, es darle la tranquilidad a la gente que vamos a estar contenidos. Digo, que los problemas que pudiésemos haber tenido no los vamos a tener porque se tomaron las decisiones en el tiempo correcto. Uh-huh. Ahora podemos hablar de el escenario económico y social. Sí. Digo, que no es, o sea, creo que desde lo sanitario estando bien cubierto, bien contenido, digo, lo que sigue es la dificultad que vamos a tener y que es inevitable y todo el mundo ya la conocemos en el marco del escenario económico y social que se viene para la Argentina. Y que está vinculado, Fabricio, ¿no? Porque digo, si las medidas que se están tomando de Nación, creo, de poder darle algún respiro económico a la gente es para que precisamente se pueda quedar en la casa, o sea que están íntimamente vinculados. Sí, por supuesto. A ver, ¿de qué se trata esto? De incentivar. Digo, todos tenemos claro que el sector más vulnerable de la sociedad en todos los distritos, de una forma u otra, están contenidos porque ya hace un tiempo que se trabajan en programas sociales, con las asignaciones, la tarjeta alimentar, la tarjeta alimentaria de la provincia de Córdoba, los programas PAICOR, todo esto que nosotros desde nuestra Secretaría de Políticas Sociales lo estamos gestionando y trabajando de manera ordenada con un padrón que es el institucional. Y ahora lo que viene, el desafío que viene, es el escalón siguiente del sector más vulnerable, el sector del trabajador informal, que nosotros le decimos el changarín, en criollo, en el pueblo. Ese es el sector más complicado hoy de nuestra economía, que es el que hace el día a día, el artesano, el microemprendedor, el que corta el pasto, el pintor, que si no sale, no hace la diaria para comprarle la comida a la familia, hablándolo claramente. Y ahí es donde estamos atentos a esto. Nosotros, desde nuestra área de políticas sociales, a partir de uno o dos días, estaremos demorados por el sistema de compra y abastecimiento, hemos agrandado la cantidad de raciones de nuestro comedor para un sector de la sociedad. Teníamos 50 raciones, las llevamos a 150, vamos a entregar 100 más. Hemos trabajado en conformar entre 450 y 500 módulos alimentarios para estos días, con un criterio de entrega en base a la urgencia. Que se entienda la urgencia, el que hoy ya está complicado para poner algo en la olla, ¿viste? Sí. Entonces, a partir de hoy, nuestro equipo ya está saliendo y así lo va a hacer progresivamente. Se han convocado, tengo claro que se ha armado el banco de alimentos, he convocado a instituciones de Capilla del Monte para que trabajemos en una colecta. Lo importante es que todo sea organizado, que no se distribuya de una manera, cómo denominarlo, irregular. Irregular en cuanto a la urgencia. Entonces lo importante es decir, mira, yo tengo un listado y sé que todos estamos complicados, pero... Y se lo plantea una familia, mira, vos tenés la asignación y de repente tenés el módulo que te entregamos del PAICOR para los nenes. Haceme la gamba, tené un poquito de paciencia que le entreguemos otro módulo a otra familia que no tiene nada, viste, que el tipo es un jardinero y vive con su señor y tiene una niña y nada, no tiene nada, es una cuestión también de conciencia solidaria. Yo insisto mucho con eso, ¿no? Creo que llegó el momento en nuestra comunidad de una transformación de la conciencia, responsable y solidaria. Entonces capaz que, y lo reitero, todos estamos complicados, pero hay gente que está más complicada, entonces que a la vez que vemos lo que tenemos y el que esté más complicado, dejemos que el Estado actúe sobre ese sector, ¿no? Sobre esa familia. Sí. Fabri, te pregunto algunas cositas, las previsiones que se pueden tener hasta donde las haya, pero para ser lo más realista que se pueda expresar y que se pueda tener. Porque por ahí la preocupación de muchos vecinos, y nos llegan algunas consultas que tienen que ver con, por ejemplo, ¿qué negocios van a estar abiertos? Porque entra una especie de colapso con algunos comercios, se van a quedar sin productos, van a ampliar un poquito. ¿Cómo se prevé esto? Mira, nosotros metimos una restricción potente. Ayer salí en varios medios provinciales y nacionales, fue de las más potentes de la Argentina. Me contaron que fueron dos municipios en Balcarce, Buenos Aires y Capilla del Monte, Córdoba, que ajustamos bien el tema de la restricción. Y el resultado se va a empezar a notar. Y se lo planteo a la audiencia. Nosotros vamos a empezar a ceder en algunas cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy preparando un informe para el área de inspectoría en cuanto a, de repente, casas de artículos de limpieza, que ya empiecen a tener la posibilidad de estar abiertos. Pañalera, que tenga la posibilidad de estar abierto. El repartidor de gas, que tenga la ventana total de abrir el gas, porque la verdad que no está bueno que una casa de familia se quede sin gas a las 8:30 de la noche y nadie le pueda cambiar el gas, ¿viste? Y hasta el otro día no puede prender la cocina, la verdad que no está bueno. Tomamos una medida drástica de restringir la banda horaria y los negocios que pudieran estar abiertos, porque era muy necesario, cuando veíamos venir esto del contagio comunitario, la mejor forma de achicarlo al máximo era la restricción. Ahora, de acá a unos días se va a cumplir la cuarentena del 31 y todavía no está decidido qué va a pasar del 31 para adelante. Lo que nosotros tenemos que estar tranquilos es que si hasta el 31 en Capilla no hemos tenido un caso de contagio comunitario, ya estamos en una instancia muy positiva de la evolución del virus. Entonces tenemos que seguir siendo cuidadosos y continúa la cuarentena, pero ya está claro que no vamos a cortar tantos clavos como estamos cortando en este momento. Claro. A mí llega, te digo una cosa y se lo cuento a la audiencia. Estoy desde que me despierto hasta que me duermo con dos teléfonos y la computadora y hablando y viendo los registros y parámetros nacionales y sí. provinciales. Y llega la hora del corte de los casos, que el informe que se hace COVID-19 provincial, que lo pasan entre las 19 y 20 horas, y estoy cortando clavos mal, ¿viste? Que tengamos un caso en Capilla. Sí, claro. Y todos los días pasamos, y la verdad que es muy alentador. Por eso es lo que yo le pido a ustedes, en tus dos funciones, en la de concejal y en la de comunicador, uh-huh. Que nos den una mano en esto de reforzar la necesidad de quedarnos en casa. Sí, sí. Yo sé que ya está durísimo, ¿viste? Estar en esta cuarentena, pero necesitamos estar, nos quedan pocos días, ¿cuándo es el martes 31? Sí, sí, la previsión, a ver, se va a estirar, esto creo que es indefectible, de todos modos, estamos completamente de acuerdo y lo venimos ratificando y por eso también nos quisimos hacer cargo un poco también de la comunicación, estar permanentemente para que entiendan todos y todas que tenemos que quedarnos en casa, que esto no es una broma ni una manipulación mediática o de algún sector. Esto es serio, se está poniendo cada vez más serio. Es, creo también, y en esto quiero ser yo también sincero, digo desde la parte de comunicador, ¿no?, que la cosa evidentemente, y son las previsiones que nos llegan desde diferentes lugares, sin meter pánico, pero con toda la cautela de saber que esto va en aumento, que recién empieza un poquito el fresco, por lo cual para nosotros hasta ahora veníamos un poquito como rezagados por la ventaja del clima, y entonces es necesario que se mantenga, sin duda, y a lo máximo posible, ¿no? Sí, imagínate que me plantean esto todos los días. Vos no te das una idea la cantidad de mensajes que recibo, Fabricio, más control, policía, sí, sí, que circula, inspectores. Y creo que ya a esta altura de la cuarentena no se trata de control. Me parece que es esto que tenemos que ser responsables de nuestros actos. No puede estar la policía echándote todo el tiempo si no estás respetando la cuarentena, porque no ese es el sentido, ¿viste? Me parece que pasa por una cuestión de responsabilidad, respeto, solidaridad. Por eso es que insistimos tanto en esto. Y coincido con vos que esto recién empieza. Creo que va a haber un momento en el que, como nos pasa todos los años, yo me engripo normalmente, como te pasará a vos y como le pasa a todo el mundo. Entonces, estos síntomas es muy probable que se confundan con los otros y que sí. entremos en una situación de pánico. Uh-huh. Tenemos que estar preparados para eso. Sí. Renata tiene también algunas consultas. Hola, Fabricio, buen día. A ver, buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tengo acá distintas consultas. Una es, hemos visto, nos ha llegado la convocatoria por parte de la municipalidad para quienes no recibían ningún ingreso, demás, para inscribirse y recibir algún apoyo de la MUNI. ¿Sería el mismo apoyo que da el Gobierno Nacional o es otra ayuda pensada? Son dos cosas distintas. Una de las listas, la ayuda esta nacional, sí. Se inscribe a través de la página de internet de ANSES. Que nosotros, a quien no tenga acceso para hacerlo, y como ya tenemos registro, a nosotros nos avisan y les vamos a cargar los datos. Bien. Con todo gusto. Desde nuestra Secretaría de Políticas Sociales tenemos gente trabajando con esta previsión. El listado que nosotros hemos planteado es un pedido que nos hizo el gobierno de Córdoba para conocer que estamos hablando siempre de la misma gente, ¿no? Sí. Monotributistas, jornaleros, trabajadores informales, changari. Para llegar a esta gente de alguna manera. En el gobierno provincial se está trabajando en una previsión. No, todavía no tengo claro si va a ser un ticket canasta o si va a ser una tarjeta con algún fondo alimentario. Yo todavía no lo tengo claro. Bien. No nos han comunicado eso. Pero son dos cosas distintas y a nosotros tener los datos nacionales y tener el dato provincial, que hemos depurado esta base de datos, nos sirve para estar cerca de la gente, para entender la urgencia esta de que le decía Fede hace un rato. Sí, otra pregunta, si se está considerando esto que estamos hablando para lo que se viene, en hacer excepciones o moratoria para el pago de tasas de comercio, de propiedad, agua, ¿cómo se está previendo algún tipo de medida en este sentido? He encargado a mi equipo económico que se ponga a diseñar un sistema. Yo Bien. no tengo en este momento para anunciarlo porque todo esto es nuevo, y estamos trabajando, sí, en diseñarle soluciones a la gente. Digo, todos sabemos que lo que viene no está bueno, que va a estar difícil para todos, entonces vamos a tener que aggiornarnos a la necesidad esta, ¿no? Del nuevo tiempo. Sí, y digo, y en este orden de cosas, no para que des medidas, sino, bueno, si se tiene pensado también articular algún comité de crisis para trabajar con organizaciones de voluntarios, de voluntarias, como ver, bueno, viste que hay muchas organizaciones de vecinos y vecinas que se está generando redes de sostención, de sostenimiento, perdón, si tenés pensado generar algún comité de crisis para trabajar Sí, en por articulación. supuesto, por supuesto. Hoy estoy trabajando con las instituciones. He convocado a cuatro o cinco instituciones de las que están consolidadas. Digo, llámese Bomberos, Rotary, pero lo que viene para trabajar en la contención social profunda, y voy a hacer una apertura a toda la comunidad. Entonces, no tan solo instituciones y organizaciones, sino que hay un montón de vecinos y vecinas que tienen voluntad de acompañamiento. No lo he hecho hasta el momento, no lo he hecho público hasta el momento, porque es una manera de sostener la cuarentena. Si yo me pongo a abrir una convocatoria, voy a generar mucha ansiedad de la gente de salir y trabajar. Y lo que necesito hoy, y necesitamos hoy, es que la gente se quede en la casa. Pero sí, seguramente en los próximos días, cuando hayamos terminado la cuarentena, armaremos las mesas de trabajo, coordinaremos las mesas de trabajo. Buenísimo. Nos llegaban en estos días también consultas de oyentes con respecto al urbano, si existía la posibilidad de que hiciera, aunque sea dos recorridos, un recorrido, porque digo, hay gente que en esta franja horaria de tener que hacer las compras vive lejos y utiliza este medio. ¿Existe alguna posibilidad de que el urbano, con todas las medidas, por supuesto, haga algún recorrido? Sí, por supuesto, está bueno, dame un segundo, está Sí. bueno el requerimiento. Ya mismo voy a poner a ver qué es lo que tenemos del urbano Sí. en este momento, digo, qué servicios se está prestando, porque está funcionando. No sé si es un recorrido o por dónde, la verdad que no lo tengo en este momento acá, pero ya me pongo con eso. Buenísimo, gracias Fabri. Y bueno, y en esta sabemos que bueno, es generar la conciencia de que nos quedemos en casa y que habrá cosas que se pueden ir solucionando, esto que hablabas de las pañaleras, las casas de productos de limpieza. Estamos viendo que, porque lo vemos que hay gente que está necesitando materiales, que las ferreterías están cerradas. ¿Sabés si es? Porque creo que por normativa nacional podrían estar funcionando. Porque se hace difícil, no sé, se te rompe algo en la casa y tenés que poder conseguir un repuesto. ¿Sabés en Capilla cómo es? Mira, por normativa nacional está contemplada la ferretería. Nosotros, como firmamos antes nuestro decreto, Sí. no los hemos tenido en cuenta, pero si la necesidad lo plantea, por supuesto que yo no tengo ningún inconveniente en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, buenísimo. Para tener en cuenta, mira, acá nos llega un mensajito de Susana Llorente que dice: felicitaciones, Fabri, por la logística implementada. Y te voy a sugerir que en cuanto el hospital disponga de las vacunas contra la gripe, se difunda para que la gente mayor y de riesgo no tenga que acercarse a preguntar. Gracias. Sí, por supuesto. Mira, hoy nos han llegado 100 vacunas o 120 vacunas, me informó el director del hospital, que en esta primera etapa es para el personal afectado al trabajo de prevención y el personal sanitario. Y quiero aprovechar el espacio, como lo hago en cada reportaje, yo para agradecerle, porque hay mucha gente que está en la calle trabajando. Aprovecho para agradecerles a quienes se han sumado a la cuarentena y respetan la cuarentena, la verdad que es algo muy noble. Digo, hay gente que está trabajando, policía, bomberos, nuestros inspectores, policía, personal de obras públicas, digo, es un montón la gente que está trabajando en la calle y tomando riesgo. La verdad que quiero hacer un reconocimiento público a toda esta gente, ¿no? Fabricio, una consulta y también en forma de a lo mejor poder, si no se ha hecho, realizarlo. El otro día el presidente anunció dentro del decreto el trabajo en conjunto con los sindicatos para abrir los hoteles sindicales. Como primera medida, digo, en algún momento, y España ya lo ha hecho incluso con los hoteles privados, ¿no? Los ha obligado a nivel nacional a tener que abrir sus puertas y otorgarse, ponerse a disposición. ¿Hay alguna posibilidad de hacer esta gestión con algunos de los hoteles sindicales de Capilla como para tener la cautela de decir, bueno, si hace falta, por lo menos, no digo para internación, pero sí para las cuarentenas obligadas, apenas aparezca un caso, van a aparecer, inmediatamente aparecen sus 20 relaciones, sus 40. ¿Cómo se puede hacer esto? Mira, han sido varios los hoteles, no sindicales, sino hoteles y complejos de cabaña, sí, que ya se han puesto a disposición para esta situación. Bien. Por supuesto que si existe la necesidad, nosotros vamos a estar a la altura de la circunstancia, y creo que la Capilla del Monte se ha caracterizado siempre por eso, ¿no? Por esa solidaridad que tiene y responsabilidad, así que no vamos a tener mayores problemas con eso. Me han ofrecido varios complejos y hoteles inclusive para estas eventuales cuarentenas. Bien. Tengo acá otra consulta de un oyente, dice, pregunta para el intendente, ¿cómo se controlan los hoteles y hospedajes? Porque hablando con varios comerciantes y vecinos, se conoce que hay extranjeros hospedados y dando vueltas por las calles, estamos muy preocupados. Mira, y esto también aprovecho para pedirlo, ¿no? Yo creo que el tema de las redes, o sea, probablemente haya extranjeros, está contemplado en el decreto que el extranjero que está en Capilla del Monte, o en donde sea, el alojamiento lo tiene que contener en la cuarentena. Digo, no tenemos registros hoy en Capilla del Monte de eso, porque nosotros tengan en cuenta que como 72 horas antes de que se fue, o 48 horas antes de que de la cuarentena, nosotros ya habíamos decretado la veda turística, entonces empezamos a cortar las reservas por un lado, y al otro día ya la gente se tenía que ir, ¿no? Nosotros lo estamos controlando con nuestros inspectores, en la medida que nos plantean. Pero concretamente, porque ¿sabes qué pasa, Reina? Sí. Y Fede, desde que empezó todo esto, debemos tener 300 falsos llamados. ¿Viste? Que dice, che, ¿sabes qué? Mira, llegaron a la vuelta de mi casa, hay un peruano que está haciendo una fiesta electrónica con 50, y todos los policías, los inspectores van y no existe nada de eso. Me dijo un remisero que lo dejó un brasilero que venía con cuatro más que iban a hacer una fiesta en la casa, en barrio, no sé, La Gemela. Y allá vamos a barrio La Gemela, y no existe nada de eso. No, ¿me explico? Uh-huh. Digo, porque es la incertidumbre, parte de la incertidumbre que genera la ansiedad, y toda la teoría está del rumor y se potencia con las redes y con los grupos de WhatsApp. Entonces, estamos corriendo todo el tiempo atrás de la fiesta electrónica. Y yo lo digo preocupado. Digo, ¿quién se pondría a esta altura de la circunstancia, brasilero, peruano, europeo, a organizar una fiesta en Capilla del Monte con 50 personas? Pero digo en serio, sí, ¿no? Sí. Que lo analicemos esto, porque nos genera dificultades de logística. Es el seguridad ciudadana, los inspectores, más la policía corriendo para un barrio a ver qué es lo que está pasando para que la gente se calme, y no está ocurriendo nada. Uh-huh. Tengo otra consulta en relación a los rapipagos y eso. Dice, ¿hay algún lugar habilitado para pagar cuentas ya vencidas, el que pueda? Vencidas desconozco, no. No, o sea, como, bueno. En realidad sí. No es un tema del ente recaudador, sino del servicio. Por eso, no sabemos, porque yo tengo entendido que desde la empresa Rapipago habían anunciado cerrar, pero bueno, hay otras, no hay una normativa, digamos, municipal en relación a eso, sino que depende de las empresas. Así es. Bien, o sea que estarían habilitados en principio. Sí. Bien, perfecto. Porque hemos recibido varias consultas en relación a los servicios y todo, gente que bueno, que necesita pagar. Y bueno, estos días de feriado no sabíamos si es que iba a estar abierto o no. Bien, bueno, Fabricio, la verdad que no queremos entretenerte más con estas cosas, pero era importante el mensaje, obviamente a disposición para lo que sea, ¿no? En el doble rol que vos mencionabas, pero sobre todo en este, y el medio de comunicación puesto a disposición 100%. Muchísimas gracias. Gracias. Dale, un abrazo grande. Muy amable. Ahí conversábamos con Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, sobre la situación que estamos atravesando en todo el planeta, ¿no? Ayer veía un poco cifras, veía un poco las miradas, veía un poco las desventajas de un territorio y de otro, y vamos a tener que analizar mucho por qué se dan a veces, se exagera el contagio, digo, se expone tanto. Algunos territorios y otros han podido protegerse o salir. Vamos a tener que conversar mucho. Pasaba Fabricio Díaz.